al abrigo del Altísimo morará. Bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, mi Dios, en quien confiaré. No temeré pestilencia nocturna, ni mortandad que destruya, porque tu verdad me cubre, porque tu fidelidad me guarda. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Mi casa está cubierta, mi familia está guardada, tu pacto permanece, tu promesa no falla. Envías tus ángeles, Señor, para guardar mis caminos, sostienen mis pasos en medio del peligro. Ni plaga tocará tu morada.